Vamos, no os quedéis atrás. La guarida del Sith está aquí mismo. El invierno está cerca. Y dentro de nada serán 100 capítulos. 100 emisiones. La guarida del Sith es así. Vamos, vamos. Os espero aquí dentro, en la guarida del Sith.